Mar del Plata, luego de conocerse la sentencia de prisión domiciliaria al militar Marcelo Girat, acusado de violar durante 4 años a su hija adolescente, hubo represión en tribunales. Darío de la Comuna relata lo que sucedió.